Oz, que normalmente usted no suele venir los miércoles, lo cual nos pone muy contentos y contentas que esté aquí compartiendo sándwich en el día de hoy. Pero los miércoles a esta hora, más o menos, 13:02-20, 13:39, Maggie Magrini, sí, usted la conoce, claro, sí, aparece aquí y nos trae alguna obra. Esta vuelta hemos hecho un enganche que creo que va a ser interesante radiofónicamente. A ver. Maggie Magrini este año empezó ahí a producir este espacio con Sabina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien. La tenemos a Maggie del otro lado del teléfono esta vez. Hola, Maggie. Buenos medios días, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Hola, Maggie. ¿Cómo anda? ¿Cómo van todos? ¿Todo bien? Bien, ¿qué pasó? ¿Necesitas un descanso? Necesitaba un descanso, igual estoy en el laburo, así que... ¡Ah! No, programamos todo para que descanse y no pudo. No se puede dar. Bueno, igual lo bueno es que nos sigue trayendo actualidad teatrística. Sí, hay de todo. Hoy tenemos como mucha data para las vacaciones, lo que queda de las vacaciones. Tenemos dos programitas para que lleguen a los niños y ya no se los estarían bancando más. Tenemos los títeres macabros para el domingo. Y después un evento de circo que se está dando en Impact, que se llama... Vértigo. Circo, sí, Vértigo. Y en piso estamos con Sabina Faccini. Hola. Nuestra productora. Y también tenemos a Liliana Nadi, directora de la Varsovia. Hola. Ah, paren. También tenemos entradas para sortear. Bien, llenos entonces de entradas. si quieren ir llamando y vamos ahí acomodando, sí, para ver quién quiere ver qué. 4864-0489-4866-1095. Tenemos entradas para una visita y para empleados, obras que ya estuvieron ahí charlando con nosotros. Así que estamos con Liliana, que nos va a contar un poco de esta obra que está dirigiendo, que se llama La Varsovia, en el metro Kairos, los domingos. Lili, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, acá con un poquito de frío. Bueno, acá en la radio está bárbaro. Está lindo, ¿no? Sí. Contanos, Liliana, de qué bueno, se trata. Esta es una obra de Patricia Suárez que en realidad de lo que trata es el tema de las polacas que vinieron, que traían como trata, lo que se llamó trata de blancas en los años 20, 30. La obra trata de un viaje en transatlántico en donde traen a una nueva víctima, entre comillas, digamos. Y es, la verdad que la parte histórica de este tema es bastante duro, fue un tema que fue en su momento bastante tabú porque, digamos, los cafillos, los mafiosos que tenían esta organización que se llamó primero la Varsovia, después se cambió de nombre, se llamó la Zwickmigdal. Eran judíos y esto fue bastante escandaloso porque era, digamos, antes del nazismo, pero bueno, ya había problemas de nazismo en Polonia, por eso de alguna forma se aprovechaban de las familias que estaban en una situación miserable y además en una situación social muy difícil porque los judíos en ese momento, por ejemplo en Varsovia, había muchos linchamientos, o sea, sufrieron una gran persecución, entonces prometían un matrimonio a concretarse acá en Buenos Aires y las traían. Muchas familias se lo olían, pero no les quedaba otra. Tenían acá montado todo un aparato falso, hasta una sinagoga falsa. Bueno, esta gente fue expulsada de la comunidad judía, pero bueno, esto se dio y duró muchísimos años hasta que una mujer, que fue casi una heroína, los denunció y... Bueno, primero, o sea, llevó un tiempo porque estaba toda la policía también en combinación, como de costumbre, y lamentablemente esto llega hasta nuestros tiempos. La obra en realidad trata de la relación entre estas dos personas y hay un personaje que nunca aparece, pero que está presente y habla de las relaciones, de los vínculos, ¿no? De los vínculos de poder dentro de esta estructura. No es una obra histórica, es una obra que, si bien tiene ese contexto, trata más bien de estas relaciones de poder, de alguna manera, de cómo se van reproduciendo en un sistema que es esta, en este caso, este sistema mafioso. creo que es que yo interpreto que Patricia Suárez no quiso hacer una obra histórica en el sentido que esto es algo que llega también hasta nuestros días. ¿Cómo reacciona el público ante un tratamiento de un tema que es tan antiguo, que hoy en día está tan en boga y que sigue vigente este conflicto, ¿no? Lo que es la trata de blancas. Mira, la obra, o sea, el público le resulta interesante, por lo menos esa es la devolución que tenemos. También hay músicos en escena, o sea, es una obra que tiene música, músicos en vivo. La obra, si bien es un drama, tiene como un humor un poco, digamos, irónico, más que humorístico, tiene mucha ironía. Sí, entonces al público se le hace, qué sé yo, bastante llevadero. La verdad que Patricia es una obra que está muy bien escrita y tiene un texto muy bello, tiene como algo muy poético también. Y bueno, la gente, la devolución que nos da es que con un tema tan dramático, de todas formas, digamos, lo pueden ver como con una cierta distancia. Y como que si no es un tema que pasó, es un tema que sigue vigente. Sí, esta obra forma parte como de una trilogía que escribe ella, ¿no? Sí, que se llama Las Polacas, sí, y que tratan todas del mismo tema. Sí, sí. Son tres obras en un libro, en ese libro, que las tres obras la verdad que están buenísimas. Sí, sí, sí, sí. Hay una, de hecho, que es como la instancia previa a este viaje. Sí. Sí, hay una que se desarrolla en Polonia, donde las van a buscar. Y también yo creo que ya hace mucho hincapié en estos vínculos en donde las cosas parecen ser una cosa pero son otras, en donde las palabras no es literal, sino que detrás de las palabras hay cosas que no se ven, que no se dicen, y eso es muy interesante. Y vos te metés sobre todo, ¿no? ¿Qué? Y el engaño sobre todo, ¿no? Sí, sí, el engaño, y también el engaño y cómo las cosas pueden, cómo los roles se pueden alterar, porque en definitiva el víctima-victimario hoy es una persona y mañana es otra, pero lamentablemente se mantiene esa estructura. Claro. Claro, ¿y vos te metés con esta obra por el tema? Mira, a mí lo que más me interesó cuando yo la conocí, esta obra, que fue hace mucho tiempo, más que el tema, me interesó estos vínculos, esto de cómo las cosas pueden parecer una cosa y ser otra, cómo las personas se pueden relacionar y en vez de establecer un vínculo solidario o de alianza, se terminan cayendo en esta estructura que de alguna forma es como una trampa, porque parece ser que o hay una víctima o hay un victimario. Y parece como una moneda que se da vuelta, y eso como que me resultó como interesante, ¿no? Porque por ahí, si uno lo ve, puede pensar, por lo menos, podrían ser siempre las cosas así o podría haber otra posibilidad. Eso es como el interrogante que cuando yo la leí y cuando después la dirigí también siempre pensé, ¿no? En esto, como que me generó muchos interrogantes la obra. ¿Cómo fue el proceso de creación? Hace ya como 2 años que estás con, sí, esta obra, ¿no? Sí, bastante. Porque esto yo lo hice como un trabajo, segundo año en la EMAD. Y después, bueno, lo que ocurrió fue que quedó como muy interesados en ese momento el músico que hizo la creación de la música, Matías Wetlin, que era el director musical, y las actrices. Y bueno, continuamos. El año pasado estuvimos en el Excéntrico. La obra, digamos, cambió mucho de lo que fue el inicio. Y eso también para mí fue una experiencia muy rica, porque me permitió como ahondar, profundizar mucho en la obra y poder también mejorarla, digamos, por lo menos hacer lo que mejor me expresa lo que yo quería, ¿no? Y eso fue una experiencia. Fue madurando, ¿no? Sí, fue madurando y también hubo cambios, hubo un músico nuevo, porque nosotros tenemos una guitarra y en un principio era un acordeón y ahora es un bandoneón. Y también hay una actriz nueva que es Laura Castillo. Y bueno, y hubo cambios. La escenografía también, ¿no? La escenografía es Gabriela Luna, que siempre fue, desde que la estrenamos en el Excéntrico, ella fue la escenógrafa. Después, bueno, puedo nombrar las actrices Lena Simmons y Laura Castillo. En este momento nuestra asistente es Coti Cardillo. Y en vestuario tenemos a Miguel Ángel Cárdenas y a Silvia De Paula, que hacen un vestuario muy diferente a lo que fue lo que hicimos en la EMAD. Por eso te digo. En la EMAD había un barco, ¿no? En la EMAD había un barco que hecho con tarimas, que también era muy interesante, pero por ejemplo el vestuario era un vestuario de época, y ahora el vestuario no es un vestuario de época, porque bueno, eso fue una de las cosas que maduramos, que la obra es algo más, entre comillas, lamentablemente universal, ¿no? Claro. Porque queríamos... Universal y actual. No ancla, sí, no ancla actual, en la época. Actual, digamos. Entonces hicimos un vestuario más neutro. La apuesta, la verdad que no es una apuesta realista, tiene como algo más poético. Y en las luces está Ernesto Bechara, que eso también fue un gran aporte. Y bueno, no sé si me hace falta, si me olvido de alguien de nombrar. Me queda pensando que contabas que fueron moviendo despacio. Yo creo que, y los actores que van cambiando, refrescan, ¿no?, el material cuando aparece, sí, un nuevo actor, un nuevo músico. Sí, la verdad que sí. En este caso yo creo que hoy están las personas justas. Me alegra decirlo porque a veces es difícil, pero creo que se logró como una amalgama, un aceptamiento, o sea, como que las personas... hay una muy buena relación entre todos y eso creo que también ayuda mucho a que fluya. Eli, ¿hasta cuándo van a estar? Mira, vamos a estar, este es el en el Método Kairos, es la última función, es el domingo 31. Ajá. Vamos a terminar esta etapa y luego pensamos seguir, pero tomarnos un descanso para ver cómo seguimos. Genial. Bueno, entonces invitamos a todos a que vayan el domingo, ¿no? Sí, la última es el chance. Domingo a las 18 horas en el Método Kairos. Kairos. Ahí va. Esto es en El Salvador, 4.530 más, sí, exactamente. Sí, 4.530, y también les pedimos que puedan reservar por alternativa teatral. Porque no quedan muchas entradas, entonces lo mejor es que entren por alternativa. Bien, y si no también tienen esta invitación desde aquí, desde Sanguche, es también la idea de que puedan ir este fin de semana, que ya están terminando este ciclo. Sí. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Sanguche. ¿Sabi, te quedó alguna...? No, estoy bien. Estoy bien. Tenemos las entradas para sortear de empleados, ah, que están los sábados 23:30 en el Teatro del Abasto, y tenemos de una visita inoportuna que está los domingos a las 21 horas en el Patio de Actores. Obras que ya estuvieron ahí charlando con nosotros. Sí. Así que tenemos un par y un par para los que quieran ir este fin de al teatro. Perfecto. Bárbaro. 4864-0489-4866-1095. Últimos momentos de Sanguche. Pueden anotarse y si no, también vamos a tener el resto de la semana para ir ahí ofreciendo esta cartelera teatral que vamos armando desde aquí, desde Sanguche, semana a semana. Maggie, te mandamos un abrazo grande y trata de descansar un poco. Bueno, les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Sabi. Un beso grande a Julia. Un beso, gracias. Bueno, vean teatro y pásenla lindo. Nos veremos pronto. Adiós. Bueno, lo dejamos con los teléfonos y nosotros nos vamos con una canción. Started the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke was on me. Oh no. And I started to cry, which started the whole world laughing.